vamos a ir de corrido, ¿no? ¿Qué os parece? No sé si tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto. Si queréis, luego lo podemos comentar, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, Fer termina muy brevemente con el tercer bloque y damos paso a las otras dos intervenciones, ¿de acuerdo? Sí, pero muy cortito. Bien. Bueno, y entonces retomando el... De repente me paro y se escucha. El tercer bloque de estos tres que mencionamos serían los espacios del underground que surgen también en esta época en los distintos países de Latinoamérica. Y que lo que nos interesa justamente de estos espacios es que, bueno, más asociado a una cultura subterránea, donde empiezan, digamos, a introducirse una serie de discursos que tienen que ver más bien con el anarquismo, con la emergencia del punk en el contexto latinoamericano, con discursos más bien autonomistas y autogestivos, se generan también una serie de microcomunidades que de alguna manera son críticos o se relacionan paródicamente con la cultura de izquierda que está operando en la superficie, en marchas, en contra de dictadura, etcétera, digamos, y empiezan a poner en juego una serie de estrategias que de alguna manera hemos relacionado más bien con lo marginal, con el desecho, con lo que Miguel López llama el sujeto escoria, y que de alguna manera van a tener que ver con una serie de estrategias mucho más desacralizantes, como dije, que apelan a la ironía, a la parodia y a la mezcla, al pastiche y a toda una serie de operaciones que de alguna manera también van a reconfigurar la visualidad y la experimentación desde espacios mucho más informales que no se conectan necesariamente con los espacios más formales del arte y que a su vez van a generar, bueno, otras formas de vínculo donde la fiesta va a tener un lugar muy importante. Por ejemplo, en Argentina, Roberto Jacobi va a entender estos espacios como espacios de reconstitución o de saneamiento del vínculo social a partir de un concepto del concepto de estrategias de la alegría, ¿no? En otros contextos, como en Chile o en Perú, quizás la fiesta no va, donde todavía, digamos, había en Chile dictadura y en Perú guerra interna, digamos, esa fiesta quizás no va a tener ese cariz tan alegre como podía ser en el contexto argentino, pero bueno, va a ser una fiesta mucho más decadente, más oscura, pero que bueno, igual tienen, digamos, bastantes puntos en común e incluso sujetos que van a circular de un lugar a otro. Y también otra cosa que nos interesa rescatar de este eje es que aunque aparece esta relación paródica con la política de izquierda o la política de superficie, entre comillas, no necesariamente eran campos tan excluyentes, porque a veces eran los mismos sujetos que participaban de estos circuitos más subterráneos, los que también van a participar, digamos, en las manifestaciones tradicionalmente políticas. Entonces son como vínculos más complejos, pero que bueno, nos interesa igual empezar a trabajar. Y acá hay algunas imágenes, esta es de un festival de performance que se hizo en Buenos Aires, que se llamó Body Art. Esto es de un colectivo argentino que se llama Gambas al Ajillo, que eran mujeres que hacían una serie de performances que podrían ser leídas desde un feminismo bastante así desinhibido. Esto también creo que son Gambas al Ajillo. Esto es uno de los espacios under que surge en Chile, que es el Trolley, que lo organiza Ramón Grifero, que había pasado una temporada también en Europa y vuelve con la idea de generar un espacio under en Chile y donde se genera una escena de performance, de teatro y donde van a tocar los primeros grupos punk en Chile. Este es el grupo Pinochet Boys, que es un grupo como mítico en Chile. Ya el nombre fue todo una intervención política porque hacía referencia a esta generación de los hijos de Pinochet. Se decía que tocaban muy mal, que no eran un grupo musicalmente del todo, digamos, bueno, pero lo significativo de este grupo fue que abrió una escena, digamos, o sea, ellos de alguna manera se contraponían a lo que en ese momento en Chile primaba, que era más bien el rock progresivo, donde el virtuosismo musical era muy importante, y ellos lo que hacen es lanzarse a improvisar en el escenario, digamos. Incluso tenían toques más eléctricos, más electrónicos, no era del todo punk, mucha influencia del new wave. Sin embargo, lo que hacen es abrir una escena, organizan ellos el primer festival punk, y luego, al muy poco tiempo, se exilian en Brasil. De hecho, en la exposición se intenta también hacer ese vínculo entre la escena punk peruana, o sea, perdón, chilena y brasilera, porque se generan ahí algunos cruces. Pero bueno, como para contarles, o sea, como, y eso, digamos, es otro de los ejes de la investigación, no solo vínculos que podamos generar nosotros asociando a posteriori, sino también recuperar estos contactos reales que hubieron entre las diferentes escenas. Y acá ya empieza lo de la jala. Bueno, eso como un panorama muy general de este tercer eje, que igual, como les cuento, tiene bastantes matices, pero bueno, es como, también sería como el eje final que nos interesaba resaltar, junto con el de disidencias sexuales, que también se toca mucho y se contamina mucho con este tercer eje, y el de la política movimentista, digamos. Eso. Ahora le doy la... ¿Ah? ¿El Alfredo? Bueno. ¿Sí? Vale. Entonces, vale. Ahí tenemos, es que tenemos que cambiar. Vamos a cambiar. Entonces. Ay, su mención obviamente. Dale. No, entonces va a hablar la Javi porque. No, estoy bien. No, con este. Voy a decir una cosita corta y. Vale. Bueno, una de las agrupaciones que participó de esta escena que mencionaba la Fer era la agrupación de Plásticos Jóvenes. Que así como otros de las agrupaciones, o sea, otros de los colectivos que participan de esta muestra, es la primera vez que participa públicamente de un espacio institucional que reconoce su obra. O sea, esto en Chile nunca ha sido expuesto ni es reconocido por ninguna forma de historia del arte oficial, digamos. Por lo que hace que este tipo de experiencia es bastante importante y significativa en su trayectoria, que estuvieron durante todos los años 80 y trabajaron principalmente a partir de obras gráficas como esta, donde un homenaje a Santiago Natino, que fue uno de los degollados, el caso de degollados, donde degollaron a 3 militantes comunistas, hacen esta intervención en espacio, en una galería, la Galería Bucci, y en el espacio público, en la calle, donde distintas personas intervienen en estas imágenes, las imágenes que mostré recién. Interesante la PJ es que, como decía la Fer, también es una agrupación que existe en estos dos planos, que por un lado de la lucha política más tradicional quizás, y también esta otra forma de colaboración artística donde van incidiendo en el plano simbólico. ¿Sí? Ellos trabajaron en la serie, si van a la exposición, en una serie sobre que trabajan con la bandera chilena, no está acá, pero donde justamente hacen unas serigrafías, carteles, que usan como trazo el contorno de la bandera nacional. Para que esto se hace en 1981, el año anterior, el movimiento de izquierda revolucionaria había robado la bandera chilena original, la que se había, la de la independencia. Y todo esto es como formas de signos de reapropiación y desmontaje de este signo bandera que había sido tomado notablemente por la dictadura, como nuevo emblema patrio. Entonces, aquí también esa lucha que opera en esos términos, de cómo, más que como volver a levantar a la patria, como ese discurso, más bien desmontar justamente lo que se estaba construyendo como esa patria levantada en el marco de una dictadura que se promulga también como una fuerza modernizadora muy importante, en los 80, donde sabemos, como saben, bueno, fue también el momento de instalación del neoliberalismo en Chile. Entonces aparece todo ese discurso, ¿sí? Como exitista también, en un contexto de profunda represión. Entonces, esa es otra de las experiencias de este tipo que aparece en el Chile de los 80. Eso, en verdad quería hacer cortito para pasar a Alfredo, que nos cuente su historia. Alfredo, ¿va a hacer el cortito? Vale. Sacamos esto. Toma, Alfredo. Esta es la salida de sonido. Acá está la salida. Vale, dámelo. ¿Ah, con el tuyo? Ah, pero es Mac. Pero tiene. Da igual. Sí, aquí tienes. Sí, entra, ¿no? Sí, entra. Sí, tarda un ratito. A ver si la cojo. A ver si me encanta. No, es simplemente que la cojo. Debe ser ahí, dio la aquí a... Ahí, ya la tiene. Listo. Venga, la tiene. Ya, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí. Ahí. Ahí. Muy bien. Bueno, sé que todos bueno, están deseosos de que terminemos. No. Seamos realistas. Pero claro, con los que estamos me gustaría compartir algunas ideas básicas, ¿no? La primera es que este proyecto Conceptualismo del Sur, de este colectivo en realidad, lo que se está planteando es algo que creo que va a ser muy importante y que va a dejar algún tipo de huella, que va a interrumpir una huella anterior de lo que se entendía era el arte político en América Latina, e inclusive quiero pensar de lo que se entendía en Europa de aquí para adelante. Por eso me parece un privilegio poder hablar desde una plataforma que yo no he creado, pero que recoge experiencias de distinta gente que lo trabajaron básicamente entre los años 80. En mi caso, mi nombre es Alfredo Márquez, yo no soy artista plástico ni pretendo serlo, pero sí trabajo desde la operatividad visual, desde la operatividad plástica, desde los años 80. Tenía un colectivo de trabajo en realidad interdisciplinario, pero que partía de arquitectura, que se llamó Bestiario, y esto que voy a pasar, sobre lo cual además hablaré encima, es una tormenta de imágenes de los proyectos que se hicieron entre el año 84 y el año 87 que vivió este colectivo. Esto está... Sí, ¿no? Se queda. So I don't feel alone on the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. Shelter from pigs on the wing. Bueno, la experiencia es esta, y es un poco distinto a lo que estaban explicando hace un momento con la idea de fiesta, ¿no? En Perú estás siendo un niño que vive un periodo muy pequeño dentro de lo que se entendía como democracia. Estamos hablando de los siglos 60. Y cuando comienzas a ser un niño un poco más grande, resulta que ya estás viviendo en una dictadura militar durante todo el paso de tu niñez y tu adolescencia. Y cuando se supone que se llega nuevamente a una situación democrática, comienza una guerra interna. Entonces, te la has pasado toda la vida viviendo como lo natural, una situación represiva producto de una dictadura militar, además bastante desconectada de siento yo, de las problemáticas urbanas, a pesar que esta dictadura tuvo dos momentos, uno de un populismo que radicalizó la reforma agraria, cosa que creo que en España no ha existido, y tiene un segundo momento que es de derechización del fenómeno. Entonces, cuando entramos a la universidad, la gente que de mi generación, cuando nos abríamos al mundo, resulta que Sendero Luminoso declara la guerra al Estado y el Estado le declara la guerra a la población. Y hacia el año 83, una cosa que había sido contenida, que era la libre circulación de ideas vinculadas a lo que son los movimientos contraculturales, básicamente el rock, la poesía en rock y todo lo que puede ser entendido como esto, de repente tiene una gran influencia dentro de sectores medios y altos. Y tecnológicamente la existencia del cassette permite una gran circulación de materiales. Entonces, no tenías que ser un chico rico para tener un roleplay de música punk, sino bastaba que llegaras a Quilca y podías tener acceso a grabaciones piratas. La cultura pirata en Perú es maravillosa. Creo que la aprendieron los españoles, además, porque hay una voracidad de reproducción de materiales que, ahora que ya pasamos a la época digital, muchísima gente viaja a Perú para comprar programas de computadora y películas y música. Pero en ese momento, que es un momento germinal, nos dimos cuenta de que usando los cassettes podíamos tener autoproducción. Entonces suceden varios paralelos. Una escena musical construida de autoproducción, grabando bajo la estética punk y bajo el concepto punk de hazlo tú mismo, ni siquiera en salas de grabación, sino en sus propias casas. Una gran circulación de ideas, producto de las fotocopias que permite piratear libros y revistas a diestra y siniestra, y una gran voracidad y una gran necesidad de tener acceso a información. Eso por un lado. Y por otro lado, una guerra que comienza siendo muy cruenta en el sur andino y que se va desplazando hacia las ciudades. Para el año 84, que es esta experiencia, en el periodo en que se desarrolla esto, lo que pasa es de que fuimos muy conscientes de que teníamos la idea de ser vitalmente activos, que los espacios no se nos los iba a regalar nadie, ¿no? Entonces lo que había que hacer es crear tus propios espacios. Y la idea de la acción creativa pasa en primer lugar, para nosotros siendo arquitectos además, en formación, por crear espacios de participación. La fiesta está dada por lo que se construye entre el espacio de participación, pero no es por una temática de estética celebrativa, ¿no? La letra de las canciones de ese periodo, la música es sumamente cruda, sumamente violenta, en oposición a la violencia en la que estábamos viviendo. Y nosotros, los bestias, éramos como los hippies de la Mancha, ¿no? O sea, como han visto, hay una cantidad de color y textura, pero todo era construido con basura, porque era lo que nos era posible de manejar. Y entonces esta cultura de la basura, que viene por un lado del uso del desecho en la arquitectura, y por otro lado del uso del desecho tecnológico, industrial y de posibilidad de construir creaciones propias por el lado de los músicos y artistas plásticos, da esta cosa que han visto muy rápidamente, pero creo que queda como una tormenta de lo que fue, ¿no? Un proceso de gran creatividad, de desborde, alucinante, pero básicamente en un sector medio, ¿no? Esto no es algo que tiene que ver con masas organizadas por partidos políticos ni nada parecido. O sea, justamente quienes participamos de esto no sentíamos que teníamos la más mínima representación de ninguna organización política, ¿no? A diferencia de las románticas representaciones políticas chilenas, argentinas, uruguayas, ¿verdad? En Perú no estábamos frente a una dictadura, aparentemente. Estábamos frente a una democracia, aparentemente. Y las reglas de juego eran totalmente distintas, ¿no? Y el Estado sí tenía las cosas mucho más claras, o sea, podía identificar aquellos elementos disonantes y succionarlos, derivarlos hacia otro lado, provocar una situación de autorrepresión, que lo que sí es cierto es que para el año 89 casi todo lo que he mostrado ya no podía existir más. En el 90 entra Fujimori, y entre el año 90, 91 y principios del 92, el Estado peruano se agota muy rápidamente. O sea, era inviable que se mantuviera bajo los preceptos que estaban, porque además Sendero y el MRTA habían agarrado mucho más territorio y habían zonas de conflicto realmente grandes, ¿no? Y sucede el autogolpe de Estado de Fujimori y toda esta escena es barrida. Eso es liquidado, física inclusive y este y viene un proceso por el cual este se asiste en el Perú algo que tiene que ver desde las artes visuales con la época de los autorretratos. La gente comienza a representarse a sí misma y esta historia cambia totalmente. Pero entre el año 92 del golpe de Estado y el año 98 sucede como un proceso de inmersión en algunos, pero también de comenzar a salir otros. Hay un cambio generacional y es muy interesante que los mismos sectores que en algún momento fueron los que fueron políticamente muy creativos, como esto que mostraba, ya aprendieron algunas cosas, han aprendido otras experiencias, y hacia el año 97 comienzan a organizarse manifestaciones desde los estudiantes en repudio a la dictadura fujimorista. Para el año 98, la dictadura fujimorista simbólicamente no tiene capacidad de mantener lo que implica mantener la idea o la fe o el credo en el Estado, y comienza a soltar algunas válvulas de escape, ¿no? El hecho que yo esté acá es producto de eso, por ejemplo, porque yo fui detenido en el año 94 entre esas campañas de satanización de gente que supuestamente era subversivos muy peligrosos, y hacia el año 98 fui liberado junto con cientos de personas en contextos de casi como el sistema se tiraba a pedos, ¿no? Porque si no iba a morir de una indigestión increíble. Entonces, no hay tampoco ninguna heroicidad de por medio, son situaciones. Y quería mostrar entonces otro proyecto que no tiene nada que ver, me estoy saltando todo lo que quería mostrar, pero no tiene nada que ver con las razones por las cuales he venido aquí, pero que sí tiene que ver con el lugar que estamos, ¿no? Rogelio López Cuenca, un artista malagueño, filólogo que trabaja desde los territorios del significado de la palabra y lo que se entendemos por lo que se nos comunica en las calles, hace un taller de arte e intervención urbano en Lima, apoyado por el Centro Cultural de España además, y es muy paja como una cosa que institucional, porque todo esto que mostramos, una cosa institucional puede terminar convirtiéndose en otra cosa. Yo no le hago asco a las instituciones por lo que se puede hacer con ellas, lo que le hago asco es al creer que la institución va a hacer algo por sí misma. O sea, territorios de, no de negociación, sino de captura, ahí hay platas, hay espacio, hay posibilidades de hacer las cosas. Entonces Rogelio va a hacer un taller, convocan a algunos artistas que están interesados en el arte urbano y hace una cosa increíble, ¿no? Él estaba invitado a la Bienal de Lima del 2012, talleres en el 2001, y dice, ¿qué tal si en vez de yo venir a Lima y hacer un proyecto de arte representando a España y todo lo que pueda hacer eso, usamos mi invitación para socializarla, compartirla con ustedes, los que estábamos en el taller, y hacer un proyecto que les importe a ustedes, no a mí? Genial. Entonces, después de discusiones de meses, además por internet, en un momento que no existía Facebook ni nada parecido, se gesta un proyecto que se llama Living Memoriam. Y voy a mostrar unos materiales de eso. Y con eso termino, además, porque ya estamos tarde. Entonces, la estructura que se forma es una cosa que se llama Tupac Caput. Tupac Amaru es un... A ver... En el imaginario no sé, europeo, de repente, se ve que existían blancos e indígenas y que eso era igualitario. Falso. En lo concreto, en lo verdadero, durante la conquista y después en la colonia, se mantuvieron privilegios, ¿no?, de las noblezas indígenas, concretamente de las noblezas vinculadas con el Incario. Y todo eso fue destruido más bien con la República. Tupac Amaru, un noble de origen indígena, no se llamaba además Tupac Amaru, era José Gabriel Condorcanqui, en términos culturales mestizo, tenía una cosa que tiene que ver con conceptualismos del sur, mira, es una huella bien importante. El tipo tenía una, no diría una empresa, pero tenía casi una corporación transnacional que llevaba con mulas mercaderías a través de lo que se entiende ahora es Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Entonces todo este sur andino era dinamizado económicamente porque este hombre manejaba pues, una red de movilización, casi como los camioneros de la época, que podía poner en jaque al sistema, como pasó en Chile, por ejemplo, como pasó en Argentina. Entonces, este mulero, yo sé que los historiadores podrían crucificarme por lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de contemporaneizar el hecho. Tiene la posibilidad de poner en jaque de alguna manera a los españoles en ese momento, porque al ser simbólicamente alguien que podría expresar una redención de la capacidad de movilización del tipo era brutal. Cuando él declara la guerra al Estado español en su vertiente virreinal en el Perú, se produce algo que aún es una huella en América Latina, ¿no? Que es la posibilidad que desde una gesta pequeña se pueda diseminar ese germen y poder poner en jaque a lo que es el control del Estado en sus distintas versiones, las que fueran. No es casual que movimientos de confrontación con el Estado en Uruguay y en Argentina hayan reivindicado la imagen de Tupac Amaru, y que un músico negro, norteamericano, de hip hop, se haya sido bautizado por su madre antes que fuera un músico de Tupac Shakur. Entonces la presencia de Tupac es como una cosa que está en el imaginario colectivo, ¿no? Y le pusimos Tupac Caput porque en realidad era el nombre del perro de Giuseppe Bernardi, perdón, que era uno de los miembros del colectivo, y era un perro recogido en la calle que estaba al borde de la muerte y estaba hecho mierda, ¿no? Entonces esta idea de la decapitación de Tupac, todo eso lo digo porque todo tiene que ver con todo, y lo que hay que ver es como los acentos donde están más fuertes. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto Tupac Caput, donde Rogelio López Cuenca disuelve su identidad individual y dice, vamos a hacerlo? Con dinero del Estado español que le llegaba al Centro Cultural de España de Lima, con dinero del Estado español que financiaba el pasaje de Rogelio López Cuenca, con dinero del Estado español, que además tenía que ver las representaciones de los españoles en Lima, conseguimos hacer 300.000 mapas de Lima, que por un lado tenían esta cosa críptica que es el perfil de la bahía de Lima, y estos puntos rojos destacando esos puntos negros. Y por otro lado, en la parte posterior, estaban estas 14 fichas. Disculpen un momento que voy a mostrarles rápidamente. Lo que hicimos fue hacer una identificación temática de 14 situaciones que podían ser verificables en la ciudad de Lima. Lo que intentamos era, frente a hechos que tenían que ver con la violencia política, la violencia social, la violencia económica, la violencia cultural, hacer un remapeo de Lima, de la Lima que tenía que ver con el proceso de la guerra interna que había comenzado en el año 80 y que hasta el 2000 había concluido. Y tratamos de ver como situaciones que no tenían que ver solamente con enfrentamientos dentro del espacio urbano, sino otras, ¿no? La primera situación es como hacia el año 90, producto de los desplazamientos de la guerra, los pobladores de Ayacucho, que había sido la zona más agresivamente afectada en la guerra interna, ya no se limitaban a hacer sus representaciones en los espacios cerrados, sino tomar un espacio tan grande como el Coso de Acho. Es una gigantesca estructura para la época. Esto se construye en la época del Rey Amat, que queda muy cerca del centro administrativo de Lima, en el distrito colindante, y que siempre ha sido como, como el espacio de representación del hispano y lo, las tradiciones de actor y toda esa mierda. Pues los ayacuchanos toman este espacio y hacen una fiesta carnaval desde ese momento durante varios años. La siguiente imagen es un grupo de niños de la calle. La República, que es un periódico que tenía un perfil izquierdizante en ese momento, hace un reportaje fotográfico a través de un fotógrafo increíble que acaba de fallecer el año pasado, el Chino Domínguez, de un niño de la calle. Ese niño de la calle, al no tener nombre, bueno, fue identificado por sus amiguitos como Petiso. Y el reportaje sale, por decir hoy día, y a los tres días Petiso amanece muerto en una cajita, una caja de electricidad producto de un choque eléctrico, ¿no? Se refugió ahí para dormir y fallece. Esa muerte hizo que el caso de los niños de la calle fuera tomar un cuerpo, tuviera un nivel de representación. Y el Estado hace una cosa que se llama la Casa de los Petizos, utilizando el nombre. ¿Sabes? Siempre hay esta cosa como que algo puede ser reivindicativo, pero también puede ser apropiado y digerido y convertido en otra cosa. Lo concreto es que la Casa de los Petizos sigue funcionando. Y así comenzamos a ver distintos lugares donde habían sucedido distintas cosas que tenían que ver, uno con las reivindicaciones populares, otros con los niños de la calle, otro con el comercio informal, otro con las voladuras de las torres por parte de Sendero Luminoso, otro sobre los asentamientos humanos, sobre espacios de la basura, el montón, otro como un incendio en un lugar sumamente transitado. Después de que esto sucede, el municipio no tiene mejor idea de hacer un parquecito en el hueco, que son otros mecanismos de ocultamiento. Otro de una masacre que había hecho el grupo Colina, un grupo asesino vinculado a la dirección de Fujimori directamente, que eso lo tiene afortunadamente preso. Otro de las masacres de los penales, una obra performática de Alan García Pérez, que sigue libre y matándose de risa por eso, 300 muertos en una sola noche, en tres cárceles. El siguiente caso, el caso de el sexto, que es una toma muy violenta de un grupo de presos comunes que sacrifican a los rehenes delante de las cámaras de televisión. No voy a ahondar en esas cosas, pero ¿a qué voy? Que cada una de esas cosas, de alguna manera, tenían una huella en el inconsciente colectivo del ciudadano promedio limeño, de los que había crecido entre los años 80 y 2000 en su conciencia. Una cosa que encontramos era que ni siquiera las organizaciones de derechos humanos tenían identificados los lugares donde estas cosas habían sucedido en todos los casos. Que había como una construcción de lo que había sido esto básicamente por un recuerdo oral, y porque la gente lo vio en la televisión y en los periódicos, pero que había muy poca gente que podía decir, aquí pasó eso. Entonces en el mapa, esos puntos rojos que están al otro lado, eran como los lugares donde había sucedido cada uno de estos casos identificables. Lo genial de este proyecto con Rogelio era que, como son 14 casos más o menos identificables, inmediatamente la gente decía, pero ¿por qué no está este? ¿Pero por qué no está el otro? ¿Pero por qué no está aquello? Entonces el hueco generado por la imposibilidad de poner más hizo que cada quien comenzara a construir sus mapas mentales. El proyecto fue exitoso también porque se filtró en la Bienal de manera totalmente tangencial. No había nadie que estuviera explicando el proyecto como lo estoy haciendo ahora. No había un lugar donde el proyecto tuviera su sede. En los puestos donde había el ingreso a la Bienal, te entregaban los materiales, no sé, volantes, le llamaría yo, de informativos de la Bienal, y el mapa era entregado. El mapa tenía la formalidad de un mapa cualquiera. Entonces mucha gente se llevaba su mapa y después decía si eran los espacios de la Bienal y comenzaban a crear como situaciones de recorrido. O sea, había toda una confusión con esto. Y nunca se identificó tampoco plenamente quién lo hizo, y eso también fue bien interesante. O sea, se usó los dineros también del Estado peruano, que en realidad el municipio era muy misio y tenía muy poca plata, pero había logrado persuadir a las empresas de telefonía, no recuerdo si era Belsaut o... Belsaut, ¿no? Bueno, fue genial, porque había mucha plata de por medio. Y cuando termina la Bienal y se dan cuenta de lo que había pasado, bueno, Belsazo se retira, no por esto, ¿no? Sino porque ya no le era rentable esta Bienal. El municipio cae en manos de una mafia organizada que ya nunca más reedita la Bienal. Y fue como un momento mágico, ¿no? Coincidieron muchas cosas y se dio. Un poquito así yo considero que es lo del conceptualismo del sur. O sea, ¿a ustedes les ha tocado algo? Que hay que aprovecharlo y ya, porque después uno no sabe, ¿no? O sea, si habrá conceptualismos 2, 3, 4, eso ya es otra cosa. Entonces, para que tengan una sensación de lo que fue el proyecto, les pongo un video. Además fue buenísimo porque la Bienal no tenía mucha cobertura de media, pero este proyecto tuvo un montón de cobertura porque nadie terminaba de entender de dónde salía, ¿no? Entonces salió en periódicos y esto es un reportaje de televisión. Vamos a verlo un toque. Es corto, no vamos a asustar. Además, piensen que es un programa de televisión. O sea, está el programa cortado, pero la parte que es. En esta media hora informativa en Canal NQS con nuestro magazine Cultural Sentidos. Gracias por su sintonía. Permiso. Ser inaugurada la Bienal, un bus partía del Hotel Mauri del centro de Lima con algunos invitados, entre los que se encontraban críticos y curadores extranjeros. Se trataba de un tour por Lima, pero los lugares visitados no eran aquellos que un tour turístico convencional acostumbra a mostrar. Pero conocido, oficialmente conocido, el mercado de la Parada. Un grupo de gente de diversas especialidades que comparten el interés por las intervenciones de espacios públicos conformaron para la Bienal el colectivo Tupac Caput y participaron junto al artista español Rogelio López Cuenca presentando el proyecto Lima in Memoriam. Lo que se conoce como el montón. Una de las cuatro fases del proyecto consistió en este inusual tour, pero también han presentado un mapa de Lima intervenido. Uno de los productos que hemos desarrollado para poner el proyecto en contacto con la gente que visita la Bienal es justamente este encarte, que en realidad lo que es un mapa donde está la ciudad de Lima y hay 14 puntos marcados, de los cuales hay un desarrollo en imagen y texto de estos puntos. En estos puntos han sucedido acontecimientos que tienen que ver con la memoria reciente de Lima. El espectro que estamos cubriendo en el proyecto son los últimos 30 años aproximadamente. Este encarte se distribuye gratuitamente entre los visitantes de la Bienal, hasta agotarse sus 100.000 ejemplares. Son diferentes miradas, diferentes eventos que hablan tanto de una negación, de un ocultamiento, como de una apropiación ciudadana. Nosotros pensamos desde el grupo que el arte es una manera también de preguntarse sobre la sociedad en la que vives. El arte es una forma de no solo preguntarse muchas veces o reconocer ciertos aspectos de la vida o de la ciudad o del ser humano, sino también intervenir, ¿no? Entonces nos interesaba intervenir de alguna manera en esa conciencia, en la memoria del ciudadano de Lima sobre el crecimiento último de esa ciudad, ¿no? sobre las fricciones, sobre los momentos que han ido generando la estructura que hoy compartimos, mal que bien, de ciudad. Un poco la pretensión es que provocar en el usuario de Lima, provocar en el consumidor de Benal, provocar en el que se lleve el encarte, una visión crítica de su propia ciudad. Tiene también una página web que usted puede visitar.